Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 18 grados de temperatura y comenzamos aquí el programa La Glorieta de este martes 5 de noviembre, el día después de ese debate electoral entre los candidatos de los principales partidos políticos con representación parlamentaria y el único que se va a celebrar en esta campaña electoral tan corta, ya que su duración es de 8 días. En nuestro programa La Glorieta seguiremos hoy con las entrevistas electorales. Hoy le toca el turno a Vox y en nuestra tertulia política con los grupos municipales tendremos a representantes del PSOE, Partido Popular y Compromís. Y al margen de las elecciones, hoy vamos a entrevistar al presidente de la Asociación de Belenistas de Elche, José Pérez, con motivo del inicio de los cursos de formación y del trabajo que han llevado a cabo durante estos meses para finalizar el Belén monumental de la Glorieta que está a punto de instalarse. Hoy, 5 de noviembre, además, se cumple un año de la muerte del músico y compositor ilicitano Ángel Alfosea, una persona querida por sus compañeros y vecinos. Su inquietud por la música le llevó a dejarnos todo un himno para la ciudad, Elche, Distrito Federal, y su amor por la cultura y tradiciones le sirvió para recuperar muchas de las canciones populares de nuestra tierra. Ángel Alfosea será recordado. Hace unos días, en el 20 aniversario de los estudios de grabación Eurotrack, estuvo muy presente y la Concejalía de Cultura va a organizar un ciclo de conciertos para mantener vivo su recuerdo, algo que no es nada difícil teniendo en cuenta el legado que ha dejado por su carácter amable y alegre y por su música. Precisamente el responsable de los estudios de grabación Eurotrack abrió su cofre de los tesoros aquí en La Glorieta para dejarnos una de sus últimas composiciones de Ángel Alfosea, Las musas no duermen como él. La musa se puede o no esconder en cada botella, por eso hay que beber a tragos pequeños, saboreando los sueños que marchan para no volver. Las buenas noticias hay que hacerlas correr, porque las malas ya nacieron con pies y corren como alma que lleva el diablo a rebajas en el Corte Inglés. Un día menos siempre es un día más, solo se trata de sumar o restar. Y si eres valiente y aprietas los dientes, intenta multiplicar. Y es que cuesta lo mismo llorar que reír, pero hay un abismo entre contigo y sin ti. Y en un segundo encuentro mi rumbo a tu lado si me das a elegir. Llevo tu sonrisa grabada en mi mente, tengo tu mirada clavada en mi frente desde aquel preciso instante en que te vi llegar. Llevo tu sonrisa grabada en mi mente, tengo tu mirada clavada en mi frente desde aquel preciso instante en que te vi llegar. Hay días que prefieres sentarte a esperar que llegue la noche sin comer ni cenar y pedirle a la luna que te aclare las dudas que el sol no supo contestar. En esta vida te dan un papel y ya es cosa tuya lo que hagas con él, si actor de revista o protagonista en lo alto del cartel. Llevo tu sonrisa grabada en mi mente, tengo tu mirada clavada en mi frente desde aquel preciso instante en que te vi llegar. Llevo tu sonrisa grabada en mi mente, tengo tu mirada clavada en mi frente desde aquel preciso instante en que te vi llegar. Desde aquel preciso instante en que te vi llegar. Bonita composición y así recordamos a Ángel Alfosea. Y en la sección de canciones de cine comenzamos con una melodía archiconocida, gracias a la saga cinematográfica de James Bond, un personaje creado por Ian Fleming y que se ha convertido ya en una de las franquicias más longevas del cine. Bond debutó en 1962 con su 007 contra el Dr. No y su éxito ha continuado cuatro décadas después. Se debe a la combinación de tres elementos, sexo, glamour y mucha acción, y con una banda sonora absolutamente magnífica. Los clásicos de jazz vamos a escuchar la poderosa y sensual voz de la pianista y cantante canadiense Diana Krall cantando todo un clásico de Love, The Loop of Love. Got Diana Krall, y en la sección de poesía hecha canción escogemos a Rosalía de Castro, nuestra poeta universal y existencial. Murió a finales del siglo XIX, pero nos dejó una obra delicada y muy profunda. Se a vernos marica n'antrón de viñeras a festa do xeixo na beira do mar. Ti riras marica cal nunca te riches debaixo dos pinos do verde pinar. Debaixo dos pinos do verde pinar. As cochegas brandas, as loitas alegres, os berros, os brincos, os contos sin fe, todiños peneques, alegres todiños, e a Nosa Señora detrás do tonel, e a Nosa Señora detrás do tonel. Cote tan grave e soberba, tan fina de oído, tan curta de mans, xordiña quedara falando por sete, compróbese ricos con porcos e cans, compróbese ricos con porcos e cans. Sorría con hoyo entreaberto, comiendo castañas y viño comer. Qué festa marica, todiños peneques, y a Nosa Señora detrás do tonel. Y a Nosa Señora detrás do tonel. Y en la sección de música otoñal hemos escogido al grupo Melocos para escuchar su tema Noviembre, una bonita canción de amor. Yo no me hago a la idea de que los pasos que dé tú ya no estarás, que las maletas se llenan. Cada esquina en la casa preguntará: ¿por qué te fuiste sin despedirte? Arden los libros, paredes que huyen de mí, y el espejo se ha quedado hueco. Abres la puerta sin más, tu sombra se va dibujando en el recuerdo. Ahora que el otoño nos parece decir que debemos escuchar al tiempo, solo oigo silencio y cuando llegue noviembre. Cuarentena, minutos que solo saben mirar atrás, colmillos de luna llena para morder un pasado que sabe igual. Fue tan difícil no darnos cuenta. Será antídoto y también veneno. Ahora que me miras sin saber qué decir, yo te juro que echaré de menos tanto nuestro silencio. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Las leyendas se hacen explorando nuevas tierras, liderando nuevos caminos, cruzando nuevas fronteras. Jeep, las leyendas no nacen, se hacen. Esquei Automóviles, concesionario oficial Alfa Romeo y Jeep. en Sor José Falcorta 41, Elche. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca. Hola, soy Paco Gómez. De 1 y 20 a 2, de lunes a viernes, te cuento la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta. La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Teleelch Radio Marca. 101.4, la radio de Elche. Todos los martes, en La Glorieta, tertulia política. Pues hoy es martes y comenzamos esa tertulia política. Tenemos a representantes del Partido Popular y del Partido Socialista. Con nosotros se encuentra la concejal de la gestión tributaria, Patricia Macià. Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días, Ros. Y junto a ella tenemos a Sergio Martínez, él es el vicesecretario del Partido Popular de Elche. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Ros. También Rodríguez. Perdona. No pasa nada, Sergio. Digo, a ver si vamos a comenzar el debate hablando todo el rato de Martínez. Sergio Rodríguez. Y teníamos previsto también a la representante o representante de Compromís y aún no han llegado. No sé si se apuntarán más tarde o si no podrán venir. Nos lo dirán conforme vaya avanzando la tertulia. Pues Sergio Rodríguez, comenzamos con usted. Como representante del Partido Popular, ¿cómo vio el debate electoral de anoche? Bueno, muchas gracias, Ros. Yo antes de comenzar esta tertulia quiero mandar todo mi afecto a esas más de 100.000 personas que han perdido su empleo durante este último mes. Acabamos de conocer los datos de desempleo y creo que ayer Pablo Casado intentó introducir el tema del desempleo, el tema de la recesión económica que está viviendo este país, mientras otros candidatos no querían hablar y finalmente, bueno, pues hoy tenemos esta sorpresa que es el peor dato de paro desde el año 2012. Sobre el debate de ayer, pues se pudieron ver dos modelos de gestión. Un modelo de Pedro Sánchez, que quiere gobernar gracias al apoyo de Podemos y los independentistas y esos líderes que hoy en día están en la cárcel condenados, y un modelo de Pablo Casado. El modelo de Pablo Casado que quiere ganar las elecciones para bajar los impuestos, para que frene el desempleo que está bajando en toda España, para que este país avance como debe mejorar, porque durante este año y medio de gobierno de Pedro Sánchez pues ya hemos visto que otra vez más y en tiempo récord el Partido Socialista ha vuelto a llevar a España a la crisis. Y luego otros tres candidatos que intentaban meter su discurso sabiendo que nunca van a gobernar, sabiendo que no tienen posibilidades de ganar las elecciones el próximo domingo y que al final intentaron embarrar el debate. Yo vi un Pablo Casado con ganas de ser presidente, con ganas de mejorar este país, presentando propuestas, hablando serio, siendo una persona de Estado, porque no se puede ir a un debate hacer un poco el espectáculo, hacer el show como vimos por parte de otros candidatos. Lo que hay que ir es hablar a los españoles, a mirarle a la cara y a decir incluso a veces cosas que no nos gusta escuchar. A todos nos gustaría escuchar que España va bien, pero no es así. Con este último dato de desempleo tenemos claro que hay que tomar medidas urgentes en este país y que si Pablo Casado es el presidente el próximo 10 de noviembre tomará esas medidas tan necesarias para que mejore la economía de España. Y Patricia Macià, como representante del Partido Socialista, ¿cómo vio usted el debate? Bueno, la verdad es que lo comentábamos antes, ¿no?, fuera de micros, que la sensación es que no hubo ese claro ganador, ¿no?, que todos esperamos, no, claramente ha ganado este o el otro, ¿no? Al final es verdad que estamos en unas elecciones después de 6 meses, ¿no?, del proceso electoral donde tocaba, y al final es verdad que hay cierto cansancio, yo lo digo claramente y sinceramente por parte, yo creo que de todos, ¿no? Pero es verdad que si me pongo a analizar, Pedro Sánchez, el presidente en funciones, fue el que realmente se comportó como un verdadero candidato a presidencia del gobierno, a la presidencia presidencia del gobierno, con sentido de Estado, sin entrar al barro, ¿no? Yo sí que pude ver un debate en el que Casado y Rivera se enzarzaron en más de una ocasión, algo que no lo había visto yo tan claramente, ¿no?, en otros debates, y eso me dio que pensar, porque pensé, si realmente luego tienen que gobernar juntos, se van a entender, porque de verdad que fue un poco agrio, ¿no?, ver esas, porque en todos los debates se discute, Pedro con Pablo Iglesias también tuvo pues algún rifirrafe, pero es cierto que visualmente se vio Rivera un poco exaltado, ¿verdad? Y un Casado pues que entró al trapo en muchas ocasiones y se vio pues un rifirrafe en un par de ocasiones importante. A Abascal lo vi en su línea, 1936, que esa es la línea de Vox, pero sobre todo lo vi firme y con las ideas muy claras, cosa que desde mi punto de vista es peligroso, y peligroso porque lo que decía era un mensaje pues que me da miedo porque hablaba de los separatistas, de las autonomías, de que hay que desmantelar el sistema autonómico, hablaba de la inmigración ilegal con unos datos que eran falsos. Al final el problema es que daba un mensaje tan claro que parecía que decía hasta la verdad, ¿no? Y eso pues es peligroso, ¿no? Es peligroso porque además se da también en prime time la posibilidad de decir toda esa serie de mensajes, y bueno, entiendo que no es bueno para la democracia, ¿no?, en la que vivimos. ¿Para ustedes hubo algún ganador? Bueno, yo antes de contestar la pregunta quería también replicar a la señora Macía que decía que vio a Pedro Sánchez ayer de presidente. Bueno, yo creo que un presidente tiene que contestar a las preguntas. Y ayer lo último que hizo Pedro Sánchez fue contestar ni a los datos de desempleo, ni a si va a gobernar gracias a los apoyos de los independentistas. Es que no contestaba ni a su socio preferente, que es Pablo Iglesias, que gobiernan en comunidades autónomas, que gobiernan en ayuntamientos, y no le contestaba ni a él. Yo creo que eso no es la imagen que tiene que dar un presidente de gobierno. Entiendo que el Partido Socialista esté acostumbrado a ese tipo de egocentrismo, a ese tipo de personajes que van por encima del bien y del mal, pero creo que yo que España necesita un presidente de gobierno. Creo que ayer el claro ganador fue Pablo Casado, que llegó con las ideas claras, que puso el mensaje encima de la mesa, los problemas reales, lo que está pasando en Cataluña. Ayer veíamos vídeos como habían personas que no podían acceder a un acto, cómo increpaban, cómo les pegaban, y el señor Pedro Sánchez no tuvo ninguna palabra de deferencia hacia esas personas. No, ni a la Guardia Civil, ni a la Policía Nacional, que ya estamos acostumbrados, ni a los Mossos de Escuadra, que estamos acostumbrados, que deje que el señor Torra esté abriendo sanciones y expedientes a esos policías, sino que ni a esas personas que acudían a un acto que estaban increpadas, el señor Pedro Sánchez. Entonces, yo entiendo que ese señor no es la imagen que tiene que dar para un presidente. Entiendo que Pablo Casado ayer llegó, bueno, con su talante, con los problemas encima de la mesa, sin entrar al show ni al debate de otros personajes, porque ayer a Albert Rivera le faltó sacar el perro debajo del maletín, ¿no? Lo tendría, porque igual le hubiera pasado algo al perro. Entonces, pero entiendo que el señor Pedro Sánchez jugó al trapo tanto con Abascal, con Pablo Iglesias, con Albert Rivera. Y Pablo Casado estuvo ahí, presente en el debate, introduciendo los temas y siendo claro con los españoles que en este momento de crisis, conociendo el dato de desempleo de hoy, porque hay que recordar a los españoles, si ayer fue el debate es porque el señor Pedro Sánchez se negó a que el debate fuera hoy para que no le atacaran o para que no le sacaran los colores con los datos de desempleo que iban a salir hoy. Y eso es una realidad. Entonces, creo que al final el ganador, por su seriedad, por sus propuestas, por su programa, fue mi presidente, Pablo Casado. El primer bloque fue el más importante. Todos los ciudadanos estábamos esperando a ver cómo contestaban a si se produce la misma situación que en abril, puede haber un desbloqueo. ¿Hubo respuestas que les convencieron a ustedes? Porque a la mayoría de los ciudadanos creo que la impresión que nos dio es que si vuelven más o menos a sacar los mismos resultados, seguimos en la misma situación. Bueno, ahí sí que es verdad que quien dijo que había cambiado de opinión era Albert Rivera, que como siempre. Claro, es que al final, yo no es por nada, pero es que sí. ¿Qué parte o qué discurso de Albert Rivera te crees, no? ¿Te crees el de ayer, que decía que sí, que ahora va, pues aunque esté en la oposición o pueda gobernar, va a desbloquear? ¿O te crees el de hace unos meses, que decía que no, y Pedro Sánchez lo peor? Al final es que eso es lo que pasa, que cuando uno no tiene un discurso claro, pues y no puede estar un día digo una cosa y otro día otra cosa, porque al final es que no te lo crees, ¿no? Y pues ayer Albert Rivera dijo eso, oiga, pues veremos, ¿no? No lo sé, no sé qué decirle, ¿no? Es verdad que tengo que decirlo yo así de claro, ¿no? Gobierne quien gobierne, no puede haber un bloqueo como ha habido, ¿no? Porque al final no es bueno no para un partido, no es bueno para un país, ¿no? Porque al final eso, el que no haya en un país un gobierno, esté bloqueado por quien esté bloqueado, yo no voy a meterme ahora en cuestiones, el tema es que luego bajas a las comunidades autónomas, luego bajas a los ayuntamientos y tenemos problemas. Problemas de decir, bueno, ¿podemos hacer esta inversión o podemos hacer este proyecto? Pues no lo sé, ¿por qué? Porque es que resulta que todavía no hay gobierno, ¿no? Y entonces, y tenemos, y es algo que depende del ministerio, depende de... Y eso no es bueno para un país, ¿no? Al final es necesario ese desbloqueo. Yo no sé qué va a salir en estas elecciones. Puede ser que sea un resultado parecido, arriba, abajo, que en las anteriores. Puede ser perfectamente, ¿no? Pero claro, al final dices, bueno, si sale lo mismo... O se sientan y negocian temas importantes de Estado para sacar adelante, o al final, siempre me acuerdo del libro de Saramago, ¿no? Que pues la gente al final iba a votar y votabas todo en blanco. Y al final decían, ¿y ahora qué hacemos? No hay nada, no ha salido nada. Pues a lo mejor, fíjese, a lo mejor pasa esto, ¿no? ¿El Partido Popular y PSOE podrían llegar a un pacto? ¿El Partido Popular podría dejar gobernar al PSOE? Bueno, yo creo que... Porque Pedro lo dijo, que dejen gobernar a la lista más votada. Bueno, lo dijo ayer. Sí, lo dijo. Eso pone de manifiesto... Fue muy gracioso escuchar al señor Pedro Sánchez decir que gobierne la lista más votada. Voy a poner el caso más ejemplar. La ciudad de Elche, en el año 2015, gobernó el Partido Socialista sin ganar las elecciones. Es decir, y no solo aquí, sino en muchas comunidades, en muchos ayuntamientos. Entonces, ahora que venga el señor Pedro Sánchez a pedir este tipo de propuestas, pues yo creo que le incapacita ya para hablar de pactos postelectorales. Yo sí que quiero hablar de por qué hemos llegado aquí a esta situación de bloqueo. El señor Pedro Sánchez se ha presentado a 4 investiduras, es decir, y no ha conseguido salvar ninguna. Yo creo que algo de culpabilidad también tendrá el señor Pedro Sánchez. El candidato a la presidencia, Pablo Casado, se presentó este verano en Moncloa con 12 pactos de Estado y dijo que él estaba dispuesto a desbloquear esta situación con el señor Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez había elegido. Sus socios preferentes eran Pablo Iglesias y estaban jugando a juego de los sillones y a juego de los ministerios. Y al final nos han entendido y nos han llevado a unas nuevas elecciones porque no llegaron ni a sumar entre ellos, no llegaron ni a firmar un acuerdo. Porque en el año 2016... a la repetición electoral, bueno, el señor Rajoy pactó con Ciudadanos un programa de gobierno. Pero es que estos señores, Pedro Sánchez podía haber gobernado con Ciudadanos y no se han sentado y no han logrado desbloquear la situación. Lo ha podido hacer también con Podemos y no han querido. Y nos llevan a una repetición electoral. Y aquí hay que ver quién tiene la culpa de esto, de que los ciudadanos estén cansados de los políticos y con razón, de que el próximo domingo tengan que a volver a depositar su voto. Y aquí el verdadero culpable se llama Pedro Sánchez, que ha sido incapaz de desbloquear la situación en este año y medio. Y le recuerdo al Partido Socialista que si están gobernando es por una moción de censura con independentistas, con golpistas y con personas que a día de hoy están en la cárcel, condenados, y con los presupuestos del Partido Popular, porque han sido incapaces de desbloquear también unos presupuestos, no un gobierno, sino también los presupuestos. Patricia, ¿piensa que Pedro Sánchez debería haber pedido ayer perdón a los ciudadanos por esta situación o disculpas? Yo creo que quien tenía que haber pedido perdón a los ciudadanos es precisamente PP y Ciudadanos por no permitir un gobierno después de todos los meses de gobierno que ha habido en los últimos tiempos, ¿no? Al final, quien tiene que pedir perdón es el PP, Ciudadanos, por no haber desbloqueado, ¿no? Recuerdo que el gobierno de Pedro Sánchez ha estado en minoría sacando adelante cuestiones sociales muy importantes, ¿no? Como, por ejemplo, lo del subsidio a parados de 52 años, que es algo muy importante. Esas medidas sociales que se han ido llevando a cabo a lo largo de los últimos meses, ¿no? Por tanto, al final, si no ha habido gobierno, no es porque Pedro Sánchez haya dicho no quiero gobierno y quiero llevarles a las elecciones porque me da la gana. Tampoco es no, eso, Pedro ¿no? Al final, y su jefe de gabinete, Iván Redondo, pero al final, yo creo que todo el mundo tiene que asumir su culpa, ¿no? Y el hecho de que no haya habido gobierno es porque Ciudadanos dijo que no, que con Pedro Sánchez no. simplemente no es no con Pedro Sánchez. Pues nada, el Partido Popular dijo, yo no voy a gobernar con ustedes, apáñense, ¿no? El Partido Popular se presentó con 12 pactos de Estado, apáñense, hay que reconocer, ¿no?, también la y verdad. Y al final Podemos dijo, bueno, pues sí, sí, pactamos con ustedes, pero quítese usted y me pongo yo. Al final tampoco es eso, ¿no? Y... Tenemos que dar la bienvenida a Jorge Villar, él es el asesor municipal de Compromís per Elche, que se acaba de incorporar ya a la tertulia un poco tarde, pero bienvenido es. Más vale tarde, Jorge, efectivamente. Hemos comenzado hablando de una valoración del debate de ayer, pero ya no se la voy a preguntar. Y sí que me gustaría que contestara a si echó en falta que pidieran perdón los candidatos por la situación del bloqueo y por la repetición de elecciones. Bueno, no sé si la palabra es perdón. O sea, creo que todos evidentemente tienen responsabilidad para que se forme un gobierno en España. Creo que eso es una responsabilidad de todos, de los que se supone que están en un bloque de estos que les gustan llamar, los que se supone que están en el otro. Evidentemente, es lógico pensar que el presidente del gobierno, del partido más votado en la actualidad, que es el PSOE, pues tiene una responsabilidad de convencer a los demás. Ahora, eso sí, los demás lógicamente tienen la responsabilidad de no bloquear ese momento. Entonces, ¿qué es lo que falta? Claramente, y eso es lo único que no se puede negar, falta diálogo, falta ganas de todos de ponerse de acuerdo. Y claro, nunca vas a estar de acuerdo en el mejor de los escenarios posibles, porque eso se llama mayoría absoluta, ¿no? Y que gobiernas como a ti te gusta y punto pelota. Pero esa no es la realidad que los españoles hoy por hoy quieren, y por eso tenemos un gobierno... un parlamento compuesto por muchísimos partidos, que no es ninguna novedad en el mundo, que ocurre en muchos países de Europa cercanos a nosotros, ocurre esa realidad, y se entienden incluso entre partidos que estarían en bloques distintos de esos que formamos aquí en España, que tanto nos gusta diferenciar entre un color y el color del frente. Entonces yo creo que lo único que falta es diálogo, y creo que si no ha habido diálogo hasta ahora suficiente como para poder formar un gobierno estable, pues lo tendrá que haber ahora, porque lo que no creo que queramos es volver a repetir elecciones. Efectivamente, pero ¿cabe la posibilidad de que vuelvan a repetirse las elecciones por cómo las encuestas están saliendo? No, porque claro, estamos viendo que Ciudadanos está bajando, pero sube también Vox, y Partido Popular también sube. A mí lo que me llama la atención es que no se puedan poner de acuerdo. Aquí en el gobierno valenciano, claramente, se ha hecho un gobierno de acuerdos. Se ha hecho un gobierno en el que la anterior legislatura... Incluso un partido como Podemos apoyaba, pero no estaba en el gobierno, y en esta pues ha estado también el gobierno, y se han puesto de acuerdo tres partidos, que son las sucursales, o como lo quieras llamar, de partidos prácticamente que están en el gobierno central. Entonces, se puede. Tenemos multitud de casos. Este mismo ayuntamiento ha sido un caso en la legislatura anterior y en esta, en la cual se llega a acuerdos con un partido, con partidos que a lo mejor estaban... En el otro lado del espectro político, si lo querías llamar, o que venían de herencia de otros partidos que eran del otro lado, y no ha pasado nada. O sea, al bueno, final eso solo se hizo por gobernar y duró lo que duró, porque así se demostró. Pero la legislatura se acabó, ¿no, Sergio? O sea, bueno, la legislatura se acabó. Porque al final la aritmética no daba para otra cosa. Pero si hablamos del pacto del año 2015, al final Carlos González pactó simplemente para ser alcalde. Y aparte de pactar para ser alcalde, lo que también hay que tener un poco de decencia y saber lo que quieres para tu ciudad. Porque al final hemos estado 4 años por ese pacto antinatura que nadie entendió y al final duró poco meses, de que la legislatura ha sido una legislatura perdida y no se ha podido lograr grandes cosas para la ciudad de Elche, porque bueno, el gobierno... Carlos hubiera sido alcalde igualmente, ¿no? Porque era la lista más votada. No, fue el Partido Popular. Ah, bueno, sí, es cierto. Sí. Es cierto. Esa que dicen ahora que gobierna la lista más votada. Ese partido que dice que ahora que gobierna la lista más votada en 2015 y en otros municipios y comunidades no lo cumplió. Te recuerdo que también el Partido Popular lo decía, y luego nosotros presentamos una moción diciendo que votar, se gobernara la lista más votada, y vosotros votasteis en contra. Al final, todos tenemos que tener memoria, ¿no? Solamente lo que acabas de comentar. Fíjate, si lo hicimos tan mal, que ahora la izquierda tiene mayoría absoluta en el Pleno de Elche, ¿no? Por tanto, yo creo que no lo hicimos tan mal como para tener, las fuerzas progresistas tener mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Elche, ¿no? Pero bueno, habéis ganado un concejal más, tengo que decir, al final ha sido por la división de la derecha, bueno, porque ha nacido otro partido que está en el Ayuntamiento de Elche, y porque Ciudadanos, desde abril hasta mayo, perdió la más de la mitad del electorado de sus votos. Tengo que decir, también hay que ser realista, no decir que habéis ganado por mayoría absoluta, porque solo habéis ganado un concejal más. Bueno, hemos ganado, en el caso de mi partido, 4. La izquierda. Sí, bueno, pero... Ah, vale, la suma de la izquierda. Porque el PSOE sí que ha ganado 4 concejales más. Bueno, no, hemos ganado 2. Bueno, es que depende de lo que entendías, qué partido del Che, bueno, donde lo encajabas tú. Exacto. Claro, es que ¿con quién gobernó? Con vosotros, ¿qué es con quién gobernó? Con independencia de lo que... Porque vamos a hablar ahora del tema local, pero me gustaría, para zanjar ya ese debate electoral, ¿visteis claramente las estrategias de la derecha y la izquierda en ese debate electoral? Cataluña, bueno, se ha colado en el debate y el PSOE ha cambiado el discurso y ha sido más duro con el tema de Cataluña. Bueno, yo creo que con el tema de Cataluña el Partido Socialista no ha sido duro, lo estábamos comentando antes. Ahí estábamos viendo las imágenes como personas estaban siendo agredidas por la calle mientras no pasaba nada, mientras no había seguridad y mientras el presidente del gobierno en funciones ayer fue incapaz de dirigirse a esos catalanes a decir no voy a ser presidente gracias a los apoyos de los independentistas. Yo creo que Pedro Sánchez no ha endurecido el discurso, todo lo contrario. Porque si Pedro Sánchez es presidente del gobierno, es gracias al apoyo de esas personas que ayer estaban gritando y ayer estaban berreando a personas que no podían entrar a un acto. Es decir, ¿qué libertad una comunidad hermana como es Cataluña están viviendo nuestros vecinos? Es que no nos da vergüenza mirar la tele, mirar el móvil, ese tipo de vídeos. Es que el presidente del gobierno no tiene escrúpulos para decir, oye, lo siento mucho la situación que está pasando en Cataluña, hay que poner en orden, hay que aplicar la ley de seguridad del Estado Nacional, hay que mandar un requerimiento al señor Torra para que cumpla la ley. Es que ayer Pedro Sánchez hizo todo lo contrario que defender Cataluña. Lo que hizo fue incendiar más las calles con ese inmovilismo y con ese doble discurso. Ese discurso que acabamos de escuchar es, al final, lo que hace es poner más leña al fuego, que haya más problemas, más división, que la gente tenga pues más inquina a Cataluña. Al final, eso es lo peligroso, ¿no? Yo creo que decir que no hay seguridad o que el presidente del gobierno pasa de estas cosas, al final yo creo que es hablar y un poco sin saber, ¿no? Porque cualquier presidente del gobierno, ¿cómo va a dejar que no haya seguridad? Patricia, cuando el doctor y el presidente del gobierno aparece en un coche y bajan una ventanilla y aparece un escolta con un subfusil, es decir, ¿de verdad crees que no pasa nada? ¿Que no está pasando nada en Cataluña? ¿De verdad cuando vemos esas imágenes miramos hacia otro lado? Yo creo que el Partido Socialista tiene que también tener claro que no está haciendo las cosas bien en Cataluña. Y eso que odiamos a Cataluña, todo lo contrario. Queremos que esa comunidad autónoma, hermana, tenga las mismas libertades que tenemos los valencianos o que tenemos los andaluces o que tiene cualquier hijo de vecino. Yo aquí al final parece que sacamos los tanques en Cataluña y matamos a todo el mundo, porque al final eso es un poco al final los discursos, lo que le llega a la gente es al final de verdad, verdad, venga, vamos a sacar los tanques y vamos a empezar a liarnos, ¿no? Que eso también es lo que Vox es lo que querría, ¿no? Es decir, venga, vamos a meterlos o Rivera. Si soy presidente, Rivera dentro del tanque. Y al final dices, pero vamos a ver, vamos a tener un poco de sane, como se dice, sentido común, ¿no? En estas cosas. Y es cierto, yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted, de que es verdad que Pedro Sánchez ha endurecido más, y además no lo digo yo, también lo he también leído por expertos y periodistas, se ha endurecido más en el discurso de Cataluña, ¿no? Pero de ahí a sacar los tanques, como de una manera exagerada de decir las cosas, pues no, al final no, también hay que estar el diálogo, primero la ley y luego el diálogo. Yo creo que son temas complejos, que lo que pasa es que es más fácil venderle a la gente soluciones rápidas, ¿no?, y fulminantes. Esto es como lo de la inmigración de Trump, ¿no? Que la inmigración es un tema muy complejo que requiere de muchos esfuerzos y de un trabajo muy delicado durante muchos años en educación, en cooperación y demás, pero es una solución mucho más fácil decir, no, bueno, no quieres inmigración, pues te ponemos un muro y ya está, ¿no? Y entonces, como no pueden entrar físicamente, pues ya está, ¿no?, solucionado. Y a mí me parece que muchas veces en este tema se recurre a eso, ¿no?, que en vez de decir, de reconocer, esto es un tema muy complejo en el cual hay que sentarse y hablar muchísimo y que todos tenemos que ceder de alguna manera para intentar entender y ponernos en el lado del contrario o del que está ahí, que no sabemos muy bien si es contrario o no, e intentar llegar a un acuerdo para que la convivencia sea posible sin problemas, pues se intenta como, ah, venga, pues el 155, pues vamos a mandar más policías, pero vamos a no sé qué. ¿Se puede dialogar con los independentistas? Yo creo que se puede dialogar con todo el mundo, ¿no? En su momento. No con todo el mundo, sino con ellos, con los independentistas. Con todas las personas que están agrediendo, con las personas que están quemando calles, con las personas que están tirando piedras a los policías, con ese tipo de personas tú te sentarías a ver qué les ofreces. Primero no aplicamos la ley. No, yo no he dicho eso. Es que Cataluña no solamente son la gente que tira piedras, Cataluña es más. ¿Es incompatible aplicar la ley y dialogar? Ya, pero es que la ley no se está aplicando. Primero hay que aplicar la ley. La ley, antes todos somos iguales ante la ley. ¿Qué estás diciendo? Por supuesto que hay que aplicar la ley. Pasa que hay artículos de la ley que queréis aplicar vosotros. No está aplicando la ley. Hay que aplicar la ley de seguridad de Estado y que vaya más policía, que vaya más Guardia Civil y que haya una policía mucho más ordenada y que no pase las cosas que está pasando en Cataluña. Tengo que decir, hay imágenes que no tienen nombre. Es decir, y no hay policías. Como que no hay policía. Sí que hay policía. ¿Viste ya los vídeos de seguridad? ¿Cómo agredían? Y no había policía a las personas para salvaguardarles, cómo les pegaban, cómo les escupían y cómo les hacían de todo por la calle. Es decir, hay que aplicar la ley y el presidente del gobierno, aunque no le guste, tiene que tomar medidas serias en Cataluña y no se pueden dar más circunstancias. Hemos vivido como hay chavales ahí tirados en medio de la calle con las quechos ahí parando calle, rompiendo la armonía de Cataluña. Pedro Sánchez habló de tres medidas, una con educación, otra con la TV3 y la tercera el Código Penal, ¿son suficientes para el Partido Popular? Yo creo que cuando habló de una nueva, ya estamos como cuando Zapatero también sacó una nueva asignatura. Yo creo que antes de empezar una nueva asignatura, lo que hay que poner es paz en Cataluña. Y luego ya podemos hablar de asignaturas o ver qué ponemos en los libros de texto. Pero creo que hay que empezar la casa por el cimiento. Y lo que no podemos es que situaciones que esta semana están pasando, que hemos vivido semanas pegados a la televisión, no creyéndonos lo que estaba pasando en una comunidad vecina y que el presidente del gobierno diga que es normal que vaya con policías, con sus fusiles, que bajan las ventanillas. Yo también tengo que recordar que todo esto, y no es por echar piedra... Es culpa de Pepe, ¿verdad? No, fue por Rajoy. Claro, sí. No, que o sea, no se supo solucionar el problema de Cataluña. Pero es que todo tiene un origen, tiene un origen. Esto no es de repente me levanto y hay en Cataluña... Zapatero diciendo que iba a aprobar el estatuto que aprobaba el Parlamento catalán. Pobre hombre Zapatero, de verdad, pobre hombre Zapatero. Chico, hace ya tiempo que no es presidente y todavía sale en los debates, ¿no? De verdad, me da pena cuando el pobre hombre. Cuando entiendes a Rajoy, no. De verdad, yo entiendo que cuando sacan a Zapatero es porque no tienen un otro argumento. Bueno, sin duda... No hay otro presidente anterior al Partido Socialista. Sin duda, Cataluña es uno de los temas principales que condiciona de algún modo o va a motivar de algún modo el voto de todos los ciudadanos en estas elecciones. ¿Lo pensáis? Bueno, es una pena, ¿no? Que al final tengamos que votar o que la gente vote por lo que está sucediendo en Cataluña. Yo creo que hay problemas reales como el desempleo, como las desigualdades, como solucionar incluso aquí la provincia de Alicante, que tenemos muchos problemas, incluso con las riadas y con la dana que ha sucedido. Es decir, hay muchas cosas que solucionar en esta provincia. Y que ahora mismo se haya introducido un debate como el de Cataluña y que solo estemos hablando de eso, pues también da cierta pena, porque en este país hay que solucionar otras cosas. Primero lo de Cataluña, porque esa situación no se puede vivir más. Pero hay que también poner soluciones encima de la mesa, cosa que el Partido Socialista desde el gobierno no está haciendo. Es que Jorge. No, que viendo las encuestas, creo que fue el CIS, ¿no? El otro día, que salía como el séptimo tema que le preocupa a los españoles. O sea, que realmente el primero, ni el segundo, ni el tercero es el séptimo. Que hay bastantes por delante. No sé si es que a lo mejor los políticos o los medios sí que a lo mejor nos dedicamos a estar hablando todo el rato de Cataluña y queremos pensar que como nosotros hablamos de ese tema, todo el mundo está hablando de ese tema. Pero la realidad, si entendemos que el CIS, que me parece que es una encuesta que bueno que llega a son 8.000 o 12.000, ¿no? Los registros que se hacen, creo que es de las más fiables que hay, te está diciendo que no. El CIS controla el Partido Socialista con una persona que ha querido seguir la ejecutiva del Partido Socialista y que hemos visto cómo manipula encuestas. Pero los datos del interés también lo han manipulado, o sea, es que no sé. Está poniendo al CIS como si fuera, ¿no? Cataluña importa. Sales a la calle y hablas con las personas y Cataluña importa. Yo creo que decir que no es una Cataluña... votación en Twitter, ¿no? Supongo que es algo más serio. No, por supuesto, pero yo creo que decir que el tema de Cataluña no importa a Ciudadanos, todo lo contrario. Salimos a la calle y después de lo sucedido ayer, las últimas semanas, el tema de Cataluña está encima de las mesas, encima de todos. Pero que vale más el criterio que tienes tú de cuando vas a comprar el pan o lo que ponen en el CIS. Yo pongo mi opinión encima de la mesa. Una opinión, vale. Entonces, por un lado está la opinión. Ya no pongo mi opinión encima de la mesa porque todos tenemos libertades. Sí, por supuesto. Y también podemos decir que el CIS o no tengo libertades. Yo tengo una opinión de decir que el CIS para mí a día de hoy no me parece. La economía también importa, la economía y el empleo. Sí. ¿Pensáis vosotros que estamos a las puertas de otra crisis o es lo que dice la derecha para que se le vote en estas elecciones para que gestione mejor esta crisis, la crisis que se avecina? Bueno, acabamos de conocer los datos de desempleo. 100.000 personas han perdido el empleo en toda España. Es decir, el peor mes de octubre del año 2012. Es decir, estamos viendo una situación, no podemos taparnos los ojos. El Partido Socialista quiere mirar hacia otro lado. Ayer, lo estábamos comentando antes, el debate no ha sido otro día porque el señor Pedro Sánchez no se quiso enfrentar a los datos de desempleo que iban a salir hoy. Hay una situación económica dura que se avecina y la izquierda no quiere entrar en el debate, quiere subir los impuestos, no quiere entrar en el debate porque sabe a lo que nos va a llevar si sigue gobernando a la izquierda. Otra vez al despilfarro y otra vez a la pérdida de empleo. En Elche hay indicadores económicos que así demuestran que podemos estar entrando de nuevo en una crisis. Bueno, nosotros no... Es que yo también quiero el mensaje del miedo. El mensaje del miedo, al final, es peligroso. Yo de verdad, todos creo que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión a la hora de hablar y de responsabilidad, ¿no? Porque la gente nos escucha y la gente ya... Es verdad que muchas personas dicen, bueno, ya lo he escuchado por la radio y esto es así, ¿no? Madre mía, viene otra crisis, pues no voy a gastar nada, no voy a hacer nada, porque viene una crisis y los socialistas y la izquierda nos va a matar. Al final, yo creo que, en serio, yo creo que hacer una reflexión, ¿no? Yo entiendo que la derecha le interesa este discurso para decir, no, es que solamente nosotros gestionamos mejor la economía, ¿no? Se ha demostrado. Ayer lo dijo el presidente, ¿no? Dijo, oiga, en los primeros meses del año se han creado 350.000 puestos de trabajo y 490.000 cotizaciones. Eso no le interesa hablar a los señores del Partido Popular, ¿no? Sino lo que les interesa hablar a la derecha es, cuidado, que viene el monstruo y ustedes tienen que votarme a mí porque soy el único que le puede salvar la vida. Oiga, yo creo que al final las cosas no son así, ¿no? ¿No te preocupan los datos que han salido hoy de 100.000 Mire, personas? Claro que me preocupa, pero es normal. Yo le digo una cosa. ¿Es normal que se pierdan 100.000 empleos en el mes dependiendo de octubre? Dependiendo de la estación y la estacionalidad del trabajo, hay meses que hay más paro y hay meses que hay menos paro. Eso es así. El peor dato es de 2012. 100.000 personas, Al final yo creo que a la gente lo que hay que hacer es hablar de las cosas que importan, hablar del empleo, hablar de las medidas que se va a hacer, ¿no? Creo que el tipo de política social que se va a emplear, eso es lo que le interesa a la gente, ¿no? Lo que pasa es que al final, pues como le digo, unos hablan de separatismos y hablan de trincheras y hablan de 1936, ¿verdad? Otros hablan de que, cuidado, que viene el coco, otro saca un perro porque no sabe muy bien por dónde está y al final dices, oiga, ¿se imaginan ustedes gobernando al señor Casado, al señor Abascal y al señor Rivera? Bueno, eso sería para verlo y con palomitas para reírte. Porque al final, ayer se demostró... Con palomitas gobernamos en comunidades como en Andalucía y como Madrid, estamos bajando los impuestos y se está mejorando las comunidades económicamente. Mira, el otro día leí... Se puede comprar una bolsa de palomitas y ver las políticas que están aplicando en Andalucía y en Madrid. Fíjese, eso de bajar los impuestos... Qué malo es bajar los impuestos, ¿verdad? Está pasado de moda, ¿eh? Ya se lo digo. Sí, está pasado de moda. Es verdad, porque al final, se lo digo claramente, aquí en Elche lo hacemos, ¿no? Gracias a un gobierno de compromiso y del Partido Socialista en la anterior legislatura, se llevaron a cabo algo que parecía que no se podía llevar, ¿no? Como vamos a hacer unas subvenciones para la gente que lo necesita para el recibo del IBI. Los impuestos, y sobre todo el IBI, son complicados de bonificar, ¿de acuerdo? Pero sí que hay alternativas, como estas bases de subvenciones a las ayudas al IBI. Oiga, yo ayer firmé el tercer pago de las ayudas al IBI. Ya son 333.000 euros los que hemos dado en menos de un mes a 2.500 familias, 150 euros. En un recibo de 300 euros, pues oiga, bajar los impuestos un 6% como quería la oposición hace un par de años, pues a ese recibo pues son bajarle 10, 13 euros. Oiga, nosotros le hemos dado 150 euros. En realidad, realmente... ¿Qué beneficia? Pues una pregunta. ¿Cuántos millones han pagado por no haber concluido los presupuestos? ¿Cuántos millones han pagado a los bancos cada vez que ha terminado el año porque han sido incapaces de sacar ustedes o de finalizar sus presupuestos? ¿Cuántos millones se han pagado que se debía a los bancos? ¿Lo sabe usted? Yo claro que lo sé. Porque en todos los presupuestos la ley de estabilidad presupuestaria nos obliga a botizar usted la deuda. Muy bien. No es algo que yo quiera. Entonces, ese dinero puede ser destinado a bajar los impuestos y también a dar ayuda. Pues oiga, díselo a su partido. Yo creo que no es una cuestión de bajar impuestos o no bajar impuestos. Creo que lo que hay que hacer es invertir en nuevos modelos productivos. O sea, aquí la realidad es que lo que no podemos es esperar que vivimos del ladrillo y demás y la cosa baja y bajan los precios brutalmente y entonces la gente se arruina y los préstamos que pidieron no valen nada porque en realidad en esos pisos no valían lo que ellos compraron. Y ahora otra vez, en la zona en la que vivo yo se ha visto, otra vez estaban subiendo a lo bestia y dices, otra vez nos vamos al mismo sistema, ¿no? Y la gente otra vez se alegra porque está volviendo al mismo sistema y otra vez puede vender a unos precios desorbitados. Y otra vez ahora dicen, y ahora otra vez caeremos, claro, y estaremos en una rueda, ¿no? O sea, no es una rueda de hámster que estaremos dando vueltas a lo mismo mientras no cambiemos el modelo. Aquí en España tenemos la oportunidad que a través de las energías renovables, por ejemplo, se podrían crear cantidad de puestos de trabajo y puestos de trabajo además cualificados, que podríamos apostar por las universidades, podríamos apostar por la investigación, por el desarrollo, y probablemente no lo estamos haciendo suficientemente porque seguimos en la misma rueda. Lo que pasa es que eso no es una solución que podamos hacer así con la varita mágica, meter 4 euros en una caja y que automáticamente salgan millones. Eso es una propuesta que creo que, evidentemente, volvemos a lo que hablábamos antes de diálogo, que todos los partidos deberíamos consensuar y tirar para adelante pensando que va a ser algo que los frutos los recogeremos dentro de, a lo mejor, una década. Pues bueno, pues hay que apostar por el país y hacerlo así. Estamos en los últimos minutos ya de la tertulia y teníamos que terminar con algo local. La Dama de Elche ha vuelto otra vez a entrar en campaña electoral porque precisamente el ministro en funciones de Cultura, el socialista José Guirao, vino el domingo a Elche y volvió a, bueno, nos dijo, nos anunció que es posible traer la Dama de Elche a la ciudad de forma temporal siempre y cuando se ponga en contexto. Sí, bueno, no, sí, solo digo una cosa. Eso ya no lo dijo hace 3 años el anterior director general de Bellas Artes y secretario autonómico, y en eso hemos estado trabajando. O el plan museológico y museográfico que hemos estado elaborando, que se tarda 3 años en hacer, según los expertos, ¿eh? No lo digo yo, yo no soy experta, y lo hicimos en 1/2 año. ¿Y qué se hizo? Se hizo ya la primera fase y ahora se está trabajando en la segunda y en un convenio con la Universidad Miguel Hernández para la decisión de 40 piezas, precisamente íberas, para esa exposición que arrope la Dama de Elche. O sea, estamos trabajando en eso. De hecho, hay ya presupuesto para la segunda fase, al menos así lo vamos a contemplar en los presupuestos municipales de adecuación de la segunda fase del plan museológico. Los deberes lo estamos haciendo. Pero con la Universidad de Alicante ya está firmado para la cesión de las piezas. Está elaborado, están, al menos yo lo dejé así y entiendo que piense que ya no llevo cultura y no estoy tan atento, pero sí que se dejó para leer y para retocar cuestiones, ¿no? Pero era la cesión de 40 piezas máxime de la Alcudia a Elche y nosotros cedíamos piezas romanas que entendemos que encajan allí mejor y por un plazo de 3-5 años pues para esa exposición íbera. Es decir, nosotros estamos haciendo ya ese trabajo para que la dama venga, si no, ¿por qué hemos remodelado la torre de homenaje? Bueno, yo creo que las palabras del domingo del señor ministro de Cultura, bueno, quedan en evidencia, porque solo hace 10 días, en Valencia, en una entrevista, le preguntaban sobre la Dama de Elche, y voy a leer textualmente. Dice: en cambio, sobre la posibilidad del traslado de la Dama de Elche a la comunidad, no lo tiene tan claro, entrecomillado, las palabras del señor ministro. Están aquí para, bueno, aclarar un poco lo que había dicho o para no quedar mal ante su partido, porque el propio ministro había dicho hace escasas una semana que no lo tiene claro. Yo creo que al final creo que la dama es un tema serio, cuando se introduce también en los debates, y siento que tengamos tan poco tiempo. Y creo que lo que está intentando el Partido Socialista en esta última recta final es jugar también un poco con los sentimientos de los ilicitanos. Después de haber escuchado al ministro de Cultura decir que no tiene tan claro, vamos a traerlo, vamos a ver que diga otra cosa, que sí que es posible si gobiernan. Entonces, yo creo que con nuestra identidad, con nuestras señas, con nuestra cultura, yo creo que tampoco se puede jugar. Decir en Valencia una cosa en una entrevista, venir a Elche una semana después y decir otra. Yo creo que la Dama de Elche, como todos los problemas de nuestra ciudad, son mucho más serios para que venga un ministro y cambie de opinión en una semana. Porque al final es lo que tiene el Partido Socialista, una opinión cada semana, cada día y en cada municipio. Bueno, la opinión yo creo que está clara. O sea, por parte de Compromís, la dama tiene que estar en Elche, y aquí lo que hace falta es voluntad política. Entonces, si hay voluntad política, eso se puede solucionar. Si no, mientras tanto, podemos pues adornar, ¿no?, y poner alrededor todos los condicionantes que queramos, que sí, que tendrán toda la lógica del mundo unos y otros no, y les puedes dar lógica a las palabras que quieras, pero lo que hay es, si hay voluntad política, seguro que se podría traer. Eso lo tenemos claro. Sí, yo tengo que decir que el ministro, en su intervención con los medios de comunicación, el ministro es técnico, es decir, es más técnico que político, ¿no? Pero, y lo dijo técnicamente, no encontrarás a nadie que te diga abiertamente que las piezas como la dama, las piezas únicas, históricas, puedan viajar, ¿no? Porque siempre se corre el riesgo del peligro, del viaje. Dice, no solamente con la dama, con las piezas importantes que hay en los museos y tal. Dice, técnicamente eso es así, ¿no? Y además lo hablamos también con el director de museos de aquí de Elche y decía, es verdad, el criterio técnico será ese siempre. O sea, ese es el criterio. Pero otra cosa es, como dice Jorge, la voluntad política y también la motivación, porque no es lo mismo una exposición de pieza única, como vino en 2006, que solamente era la dama, y veíamos la dama, que el decir, bueno, si usted me propone una gran exposición de arte íbero, de alrededor, que contextualice, que hable de lo que es la dama, no solo la dama, pues oiga, y sobre todo con todas las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, mire, y lo dijo el ministro, si aquí han sabido conservar un misteri durante tantos siglos, un palmeral durante tantos siglos, estoy seguro que si viene aquí la dama va a tener las mejores condiciones, ¿no? Porque es un pueblo que ha tratado bien el patrimonio y la historia, ¿no?, a lo largo de los siglos. Y eso es lo que que hay. Efectivamente, al final la dama, yo tengo que decir que yo ya tengo ganas de que la dama esté aquí. Y al final son muchos años hablando de la dama, pero es verdad que son cosas complicadas. Y hemos tenido, y vuelvo a lo que decía antes, al no haber un gobierno estable, al final cuando tú ibas a Madrid a hablar, decía, oiga, pero es que espérese, porque todavía no sabemos si va a haber presupuesto o no va a haber presupuesto, y al final todas esas cosas hacen que se ralentice, ¿no? Y eso lo he vivido yo en primera persona, ¿no? También importante lo que dijo el ministro, que yo creo que todos estamos de acuerdo, de la subvención nominativa al Ministerio, ¿eh? Eso creo que es importante, porque el Ministerio no puede entrar en concurrencia competitiva con bandas de música. Sí. Aprovecho para hacer mía esa propuesta, si el próximo domingo salgo elegido en el Congreso de Diputados, que sí que tiene razón mi compañera Patricia Maciá, y por supuesto que hace falta una subvención nominativa. Sí. Ya meto aquí el spot publicitario. Pues en esta tertulia no vamos a terminar con ese spot publicitario, pero le doy un minuto a cada uno para que ustedes pidan el voto a sus partidos políticos correspondientes, porque se presentan a las elecciones. Terminamos, damos la bienvenida a quienes nos siguen también por nuestra señal de Teleelche, no solo los oyentes de Teleelche en Radio Marca, sino que como son las 10 en punto de la mañana, conectamos ya con nuestra televisión Teleelche, con nuestra señal de televisión. Están con nosotros representantes en esta tertulia política del Partido Socialista. Tenemos a la concejal de gestión tributaria, Patricia Maciá, al asesor municipal de Compromís per Elche, Jorge Villar, y al vicesecretario del Partido Popular de Elche, él es Sergio Rodríguez, que además también es candidato al Congreso de los Diputados. Tendremos una entrevista electoral en los próximos días, aquí también en el programa La Glorita. Así que les dejo, Jorge Villar, terminar con ese minuto para pedir el voto a su, porque su partido se presenta en esta ocasión con Más País, no con Podemos. Sí, se presenta con Más País a las elecciones generales. Bueno, en la anterior legislatura, la anterior votación nos presentamos en solitario. Esta vez nos presentamos con Más País y creemos que es la diferencia que va a haber, el hecho de que estemos nosotros ahí, es que igual se va a poder dialogar. Igual que el hecho de que nosotros, de que Compromís esté en el Botànic, ha permitido que exista un Botànic, pensamos que el hecho de que nosotros podamos estar en ese gobierno progresista que se formará a partir del domingo, será posible gracias a que nosotros estemos ahí y metamos esa parte de diálogo que parece que no han tenido las partes hasta ahora involucradas. Entonces, ese pensamos que es nuestra máxima función, que no es poca, que es el servir de ayuda para que el diálogo sea posible y los pactos se formen y se forme un gobierno estable, que es lo que quiere todo el mundo. Jorge Villar, Sergio Rodríguez, candidato del Partido Popular y vicesecretario del Partido Popular en el CHIM. Bueno, pues yo antes de pedir el voto quiero animar a todos los ilicitanos y a todos los que nos están escuchando a votar el próximo domingo, porque sea quien sea su opción en el próximo domingo, creo que tenemos también una oportunidad de demostrar que queremos votar, de que queremos que cambie España. El próximo domingo hay dos opciones. La opción del señor Pedro Sánchez, que quiere subir los impuestos, que quiere seguir llevando a España a la deriva, que en un año y medio ha llevado a nuestro país otra vez a una ruina económica, o la opción de Pablo Casado. La opción de que un partido, durante dos veces que ha gobernado, el paro ha descendido durante 7 millones de personas. La opción de un presidente que quiere poner los problemas encima de la mesa, mirar a los españoles y decirle las cosas claras, aunque duelan, decir cosas claras para poder solucionar esto entre todos. Yo creo que el próximo domingo todos tenemos la oportunidad de que el Partido Popular, y no por el Partido Popular, sino por España, se gobierne por el bien de todos, porque ante las situaciones que estamos viviendo en este país, de desempleo, de situación económica, la situación en Cataluña, hay un presidente con ganas de cambiar las cosas y no frente a un modelo que solo quiere dormir a la Moncloa para cambiar su colchón. Patricia Maciá, representante del PSOE. Sí, yo creo que se ha demostrado en los últimos tiempos que si España necesita un gobierno fuerte, un gobierno cohesionado, tanto socialmente como territorialmente, ese es un gobierno que solo puede liderar Pedro Sánchez, ¿no? Además, siempre basado desde la política social, ¿no? En los últimos meses hemos visto todas esas iniciativas de los viernes, ¿no?, que se decía, de política social necesaria para este país, ¿no? Al final, efectivamente, se trata de un gobierno fuerte donde no haya bloqueos, o de un gobierno donde esté Pablo Casado, Abascal y Rivera, que ya se demostró ayer que no se soportan, que se pelean, que no se ponen de acuerdo, ¿no? Al final lo que necesita España es un gobierno fuerte, un gobierno que tenga las cosas claras, y eso solamente lo puede liderar el Partido Socialista, como ha demostrado a lo largo de los años de la historia, ¿no? Y Pedro Sánchez es una persona que ha demostrado ser capaz para ser presidente. Lo que pasa es que ha tenido enfrente a una serie de partidos políticos pues que no le ha dado la gana de que este país vaya bien, ¿no? Y utiliza el miedo y utiliza ese tipo de Cataluña y el que viene el coco para que le voten a ellos. En realidad la gente, yo sé que es más inteligente que todo eso, y al final irá a votar pensando en lo mejor para su país, y esperemos que sea el Partido Socialista. Pues muchas gracias al PSOE, al Partido Popular y a Compromís por haber asistido a esta tertulia política. Gracias a vosotros. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Unos prefieren los conciertos festeros y otros las entradas de moros y cristianos. Unos ven amanecer en los cuartelillos y cávilas y otros madrugan para ver el alardo de arcabucería. Pero coincidimos en una cosa. ¡A todos nos gustan las fiestas! Expo Fiesta, la Feria Nacional de las Fiestas Populares. Boatos, moros y cristianos, música... Expo Fiesta, del 8 al 10 de noviembre en IFA. Si te dicen que ese coche es como un golf... Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 25 euros. Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700. Teléfono 965 45 17 40. Tras el éxito de Ferroqué y La Llave en Fira Hogar y La Fireta del Camp d'Elx, hasta final de mes mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroqué y La Llave, con personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Visita su exposición en Capitán Antonio Mena 135, Elche. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. 101.4 Teleelch Radio Marca. Estás escuchando La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 8 minutos de las 10 de la mañana y vamos a hablar de la Navidad, porque se acerca. El Ayuntamiento ha anunciado que adelantan la inauguración del alumbrado navideño, que ya se ha colocado por numerosas calles del centro de la ciudad y calles de zonas comerciales. Y también este mismo mes de noviembre ha comenzado la Asociación de Belenistas sus cursos de formación, pero la próxima semana comenzarán a instalar ese Belén monumental que llevan trabajando en él desde hace meses, como todos los años, para que quede como una auténtica obra de arte y se pueda inaugurar o bien a principios de diciembre o a final de mes. Para hablar precisamente de esas previsiones tenemos con nosotros a responsables de la Asociación de Belenistas. Tenemos con nosotros al presidente José Pérez. Muy buenos días, José. Y a otro integrante, ya un belenista, un orfebre, un auténtico trabajador con sus manos del Belén. Él es Juan Soriano. Bienvenido, Juan. Buenos días. Bien, ustedes están trabajando, lo hemos dicho. ¿Cuándo empiezan a montar esa obra de arte, ese Belén monumental? José, le pediría que se acerque al micrófono y lo baje un poco porque lo tiene... Ah, sí, muy bien. ¿Cuándo empiezan ustedes a trabajar? Bueno, pues la verdad es que ahora estamos inmersos en lo que es el cursillo esta semana. La semana próxima parece ser que se monta la carpa y a final de semana o a principio de la siguiente ya bajaremos todo lo que tenemos hecho en el local y ya empezaremos la colocación en la glorieta. El cursillo de formación empieza en esta semana. ¿Qué va a durar? ¿Qué duración tiene el cursillo? Una semana. El cursillo empezó ayer hasta el viernes. Estamos haciendo en el salón de la CAM con un lleno completo y peticiones que no han podido ser atendidas y de momento pues estamos trabajando en ello. Un grupo de gente, porque hay otro grupo de compañeros que siguen en el local que tenemos en Carrús trabajando, acabando, perfilando los detalles que nos quedan para poder trasladar el Belén. La verdad es que ese cursillo siempre se llena, pero ¿de la misma gente o cada año tienen ustedes gente que acude por primera vez? Bueno, este año ocurre una cosa... Bueno, el año pasado nuestro presidente Víctor diseñó el Belén, que pudiese ser el cursillo para 3 años. Es decir, el año pasado hacía una parte, este año otra y la próxima otra. Así se está haciendo. Pero y hay mucha gente que repite lo del año pasado por acabar la segunda fase del Belén, diríamoslo así. Pero hay mucha gente que ha llegado nueva. Y es una cosa a destacar. Van desde niños pequeños hasta mayores, los que sean. Y os diría que hemos tenido a raíz de eso hacer, diríamos, dos tipos de portal. Uno para los del año pasado, para que puedan continuar haciendo tal, y otro para los nuevos que se incorporan este año. Usted ha hablado del anterior presidente Víctor. Es una persona muy entrañable que ha dejado mucha huella. Supongo que no solamente ha dejado esto diseñado, este curso de formación, sino que también el Belén monumental. ¿Cuánto tiempo estará recordando a Víctor el Belén monumental? Porque habrá dejado también sus diseños y bocetos y sus ideas. Víctor nos ha dejado a nosotros una huella profunda y un sentimiento de que siempre estará con nosotros, eso está claro. Pero, claro, él después de eso, él no era tan previsor como para ponerte ni él ni nadie para decir y el del año que viene será así, el otro será así, el otro... A nosotros a partir de... Lo que solemos hacer es que enero o febrero lo dedicamos a recoger el Belén anterior, guardar y todo eso, y a partir de marzo o abril aparece, diríamos, lo que diríamos es una tormenta de ideas. Cada uno porta su idea, cada uno porta tal, y entre todos se intenta hacer. Entonces, este año, nosotros constituimos una gestora, de la cual yo soy el presidente, Juan es uno de los miembros de la misma, y uno de los compañeros fue un poco, diríamos que ya el año pasado Víctor, cuando no se encontraba bien, designó a este compañero como para que acabase el Belén y este año por ese mismo compañero es el que de alguna manera nos está dirigiendo un poco para sacar el Belén adelante. Pero en el este año y en todos el espíritu de Víctor estará ahí con nosotros, eso está claro. Pues después de hacer esa mención de Víctor, Juan, usted llevaba muchos años con él. Muchos, muchos. Y la verdad es que las personas grandes dejan huellas grandes. Nosotros en la asociación somos un conjunto de personas que participamos cada uno en lo que podemos organizar. Unos crean y otros barren y son tan importantes unos como los otros. Víctor fue la mano izquierda de esa agrupación en la cual con la variedad, los variopintos que somos los españoles hay que tener esa mano que pueda conducirnos a todos a un fin común y terminarlo con una belleza real, que es la belleza de lo que se crea y la belleza interior que tenía Víctor, que era muy grande. Esa belleza continúa con todos ustedes porque son una familia la Asociación de Belenistas. Pues sí, la sensación, cuando uno está impregnado de un trabajo en común, como en toda familia, hay ratitos de estos que nos tiramos los tejos, hay otras que nos matamos, pero sí que es verdad que al final la convivencia es muy humana, y se vive a fondo. El Belén es una cuestión que en cada casa las mujeres nuestras soportan el que nosotros nos desplacemos durante un año a hacer una tarea que parece que nos ha sido asignada para que al final del año eso esté ahí para todos. Y yo creo que sí, en el fondo somos una gran familia. O sea que casi lo han dicho ustedes, están un año entero dedicados a ese Belén monumental que se inaugura, este año se inaugurará en diciembre, el 8, el 6, sí, el 8, 4, el 8 de diciembre. El 8 de diciembre. Bien, se inaugurará el 8 de diciembre. El presidente ha comentado que están ustedes trabajando todo el año en la sede. La sede la tienen ustedes en Carrús, sí, en el polígono de Carrús. En el polígono tenemos. Que hay suficiente espacio como para diseñar un Belén monumental de unas dimensiones considerables. Sí. Y pieza por pieza luego la van bajando para montarla a la Plaza de la Glorieta, debajo de la carpa. Gracias al ayuntamiento que nos cedió la nave aquella, nosotros allí reproducimos exactamente el Belén de la Glorieta, a tamaño real. 15 metros de largo por 5 de profundidad. Y entonces lo reproducimos allí. Eso nos permite no trabajar como antes, que tenías que trabajar sin saber dónde lo ibas a colocar. No, no, lo tenemos hecho realmente allí. Después sí, pieza por pieza, porque tenemos unas medidas que no podemos pasarnos de ellas, las traemos aquí. Bueno, un camión o lo que sea nos trae aquí a la Glorieta y durante un tiempo aquí en la Glorieta pues la acabamos de montar. Pero ya viene, el Belén ya viene montado y ensamblado en su mayor parte allá. ¿Y todo es nuevo o ustedes utilizan figuras de años anteriores? No, la figura sí que es un, digamos, un patrimonio que tenemos ahí, que lo compramos artistas, no somos trabajadores de la figura, pero... De momento. Esperemos que no entre alguna alma de estas que trabaje, pero en sí el Belén se reproduce casi todo en su generalidad nuevo. Sí que es verdad que complementamos secciones que son, digamos, más de fondo con cosas que muchas veces tenemos. Pero hay que comprender que la dimensión del Belén, que es enorme, muchas veces configura una situación en la cual tenemos que aprovechar muchas cosas de las que tenemos. Pero sí que es verdad que todos los primeros planos que tenemos son todos, cada año son nuevos. Tenemos una parte a concretar allá arriba en el taller y otra que tenemos que terminar aquí abajo en la Glorieta porque en físico tenemos que hacerlo ahí. Ten en cuenta que, por ejemplo, nosotros montar un río, nosotros no lo podemos montar en el taller. Claro. En el transporte eso se aparecerían grietas, perderíamos agua y el agua es en un Belén es complicada. Pero entonces por eso, parte de eso sí que se monta aquí en la Glorieta. ¿Y el paisaje? Los paisajes se eligen siempre, cada año. Son diferentes. Por eso, ¿qué paisajes son los que veremos el 8 de diciembre sin desvelar Pues habrán detalles. Paisajes de... Son el Belén, aunque muchas veces la gente dice, mira, el mismo del año pasado, pues no es cierto. El Belén en su inmensa mayoría es nuevo y los paisajes que este año veremos, pues habrán cosas, veremos algunos olivos por algún sitio, veremos un desierto, veremos alguna construcción espectacular y, bueno, pues así estaremos. Pero no queremos desvelar mucho. No, claro. ¿Verdad? ¿Y habrá mecanizadas algunas de las figuras o de las escenas? ¿Será bíblico? ¿Tendremos también noche y día, tormenta? Bueno, el Belén será bíblico, porque siempre en la Glorieta montamos el Belén del Ayuntamiento, es bíblico. Ya sabes que de hace años no montamos en el Salón de la CAM por circunstancias, no nos lo permiten. Entonces, bueno, aunque tenemos preparado algún Belén, diríamos, a nivel popular de aquí de Elche, no se puede hacer porque no disponemos de espacio. Pero el Belén que es bíblico, este año sí que llevará también, sí que veremos un cielo estrellado precioso y sí que veremos algún efecto más. pero bueno, pues eso. Permítenos que sorprendamos un poco a la gente. Por supuesto, porque tendrá efectos de un cielo estrellado, olivos, desiertos, paisajes muy bonitos. Noche y día, cosas de eso también habrán, sí. El presidente ha comentado que ustedes tienen un Belén con paisajes típicamente de Elche, que es el Belén popular y que por cuestiones de espacio no lo pueden instalar en Navidad. Pero sí tienen un museo. Y en ese museo supongo que ustedes, ¿qué piezas son las que muestran? Ahí hay una variedad, eso es variopinto, porque ahí sí que hay una selección en la cual tenemos colecciones de figuras de varios artistas, tenemos dioramas que precisamente del tema popular de Elche, del Belén ilicitano, ya en su día el artista José Luis Mayo Lebrija, que es muy valorado aquí en España, nos confeccionó el Belén ilicitano y tenemos las figuras allí en el museo y tenemos dioramas con diversos aspectos de lo que es la historia de Elche del principio del siglo XX, que es normalmente cuando nosotros configuramos más o menos las acciones que se representan. Y luego hay varios recortes de Belénes que hemos hecho que están puestos ahí y están escenificados. Pero ocurre una cosa, ese Belén que decimos, el museo, popular. El popular, no hay espacio suficiente. Sigue siendo pequeño, pero bueno, tienen ustedes ahí una ventana para todo el trabajo que tienen acumulado en la sede del polígono industrial de Carrús. Allí tienen miles y miles de piezas por las décadas y décadas de años de trabajo que están ustedes realizando en Elche. Supongo que será el Museo del Belén, serán las exposiciones muy itinerantes, ¿no? Cada cierto, o temporales, mejor Mira, dicho. Nosotros este año tenemos una cosa que agradecer, y es que este año parece ser que nos han prometido, y así está funcionando, va a estar abierto el Museo de Belén todo el año. Hasta ahora no funcionaba intermitentemente. Habían épocas que sí, habían épocas que no, había presupuesto, no había, o sea que funcionaba un poco así, y la gente tampoco sabía mucho. Porque para nosotros un gran desconocido es la publicidad de lo que es el Museo del Belén. La gente que entra y lo ve se sale contenta. Pero es que mucha gente pasa por la puerta y no sabe ni que existe. Vamos a decir dónde está, la puertecita de la Plaza de las Fritas. Claro, la del mercado tradicional, en esa callecita es donde estamos, justo un poco antes del arco del ayuntamiento, donde estaba la antigua tienda de cestería. Sí, yo creo en la que misma eso, la tendeta de la plaza, antes de la tendeta. Ahí. Junto al arco del ayuntamiento, sí, en la parte de atrás de la Plaza Mayor. Sí, donde están las ruinas esas que se descubrieron, pues ahí mismo estamos. Bien, pues Juan Soriano, José Pérez, muchísimas gracias por el trabajo que realizan, porque siempre contribuyen a hacer más bonita la Navidad. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y os invitamos a que nos visitéis en el local cuando queráis y al mismo tiempo también, pues el día 8 nos vemos aquí. Tienen el ya pregonero, bueno, tendrán que presentar la pandereta el y al pregonero. 14, el día 14, jueves 14 a las 8 se presenta la revista Pandereta, El Cartel y El Pregonero, este año. Será un hombre. Será un hombre. Pero periodista. No, este año no va por ahí el tema, pero bueno. Nos abandonan. No, jamás, madre de Dios. Sí, ha sido una cosa, este año que es puntual, no hay más. Habéis sido un angelito para nosotros. La prensa siempre ha estado con nosotros y seguimos estando con la prensa, eso está pues claro. Pues el 14 de noviembre daremos cumplida cuenta de la pandereta y también del pregonero de las fiestas de la Navidad de este año, de 2019. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. Con la sintonía de informativos ya tenemos con nosotros a Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, ¿qué tal? ¿Nos das el repaso de las noticias? Vamos a ello. Hoy tenemos un poquito de todo, ¿eh? Vamos a ir con sucesos porque es que la Policía Nacional ha detenido a dos personas por presuntamente robar una cafetería del aeropuerto. Uno de los implicados accedió a esa caja registradora y sustrajo cerca de 800 euros. El modus operandi consistía en forzar la puerta que da acceso al establecimiento, otro sustraía el dinero y un tercero le esperaba en el exterior a bordo de un vehículo con el que huirían tras el botín. Los ladrones fueron detenidos y entre ellos con cerca de 40 antecedentes policiales por hechos similares. Más noticias, esta de salud ha comenzado la campaña de vacunación en todos los centros de salud y consultorios del Vinalopó y se mantendrá hasta el 31 de enero del año que viene. La vacunación anual pues es una medida especialmente recomendada para personas de alto riesgo de desarrollar complicaciones con la gripe, como los adultos de más de 65, menores de 6 meses o personas con enfermedades crónicas o aquellas que también trabajan en los centros sanitarios y pueden pegarla. Sobre igualdad, pues la concejalía ha programado durante este mes talleres y cursos de desarrollo personal y cultural con perspectiva de género, algunos de ellos sobre la intervención, formación, otras cuentan con personas mayores para que cuenten sus historias, otras para concienciar y sensibilizar sobre la importancia de ser independientes emocionalmente. Hay un montón de horarios, hay un montón de fechas, entonces en nuestra página web todo aquel que quiera podrá consultarlo. Y para terminar también con cultura, pues comentar que tras el paso de este festival medieval, pues la plaza del Congreso Eucarístico ya se está transformando para acoger nuevos eventos. En esta ocasión una exposición itinerante del artista Jaume Plensa, que arranca el próximo 14 de noviembre. Ya se han empezado los trabajos para la instalación de dos culturas de grandes dimensiones. Pues muchas gracias, Iciar. ¿Tenemos previsiones para la jornada de este martes? Hoy tenemos previsiones políticas. Está Rita Maestre, la portavoz de Más País. También el Partido Popular nos ha convocado. Pues muchísimas gracias. A la una volverás con Marga García. Eso es, a la una le esperamos a todos con más noticias. Aquí en Teleelch en Radio Marca. Ahora cambiamos de sintonía y sepamos en esta ronda de noticias cuál es la actualidad del Elche Club de Fútbol. Paco Gómez, buenos días. Hola, buenos días. Tras la importante victoria frente al Mirandés, que ha colocado al Elche a 5 puntos del descenso y a 3 de playoff, los de Pacheta tienen hoy martes jornada de descanso. Será mañana miércoles cuando vuelvan a los entrenamientos y además mañana será el entrenamiento un partido amistoso frente a la selección valenciana a las 4 de la tarde en el anexo del Estadio Martínez Valero. Y es que el objetivo es llegar en la mejor forma posible al próximo partido de liga, que será este domingo a las 12 del mediodía en pleno día de elecciones en Riazor contra el Deportivo de La Coruña, uno de los equipos con mayor presupuesto, el sexto concretamente, que dobla el presupuesto blanquiverde, pero que está en un momento de dificultad y muy complicado, como colista, que ya ha quemado el cambio de entrenador tras destituir hace unas semanas a Anquela y que todavía no acaba de reaccionar con el nuevo técnico, Luis César San Pedro. Para ese partido, Pacheta introducirá un cambio seguro, la vuelta de Juan Cruz, que ya jugó los últimos minutos en la tarde del domingo contra el Mirandés, con lo que volverá a su defensa de gala con Gonzalo Verdú, Dani Calvo, el propio Juan Cruz y Óscar Gil, el canterano. La única duda puede estar en la banda, con la vuelta o no de Iván Sánchez, aunque los dos extremos, Josan y sobre todo Fidel con su hat-trick, estuvieron realmente notables. Por tanto, pocos cambios en ese equipo titular de Pacheta para un Elche que intentará ser atrevido y valiente, como reconocía ayer anoche nuestro invitado en A Todo Gol, Fidel, que hablaba de que el equipo ahora, con esta victoria, coge confianza. Tienen que ser atrevidos y valientes en Coruña para intentar conseguir la victoria y en el plano individual reconoce que todavía no ha conseguido su mejor nivel, pero que victorias y actuaciones como la del otro día sin duda ayudan. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Cambiamos de sintonía y sepamos cuál es el tiempo que nos va a hacer hoy y mañana. Muy buenos días, Vicente Bordonado. Muy buenos días. Con la llegada de una masa de aire más fría, ya estamos notando el descenso de las temperaturas. En el sur del Camp de Elche hemos alcanzado valores mínimos en torno a los 13-17 grados a primeras horas de la madrugada. Conforme iba avanzando la noche, llegaba nubosidad, la temperatura comenzaba a subir y es que incluso se han registrado algunas precipitaciones de carácter débil o más bien se han escapado algunas gotas que no han llegado a contabilizar los pluviómetros. En la ciudad hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 17 grados. Por delante, una jornada marcada por la situación de Poniente, el protagonista, el viento de componente terral con rachas que incluso podrían superar los 40-50 kilómetros por hora. Predominio de cielos despejados. A primeras horas todavía veremos algún intervalo puntual de nubosidad. Temperaturas en claro descenso, máximas que hoy prácticamente no van a superar los 22-23 grados en en la ciudad, en el sur del Camp d'Elx, podríamos rozar los 24 grados. Para mañana miércoles, mayor estabilidad atmosférica, predominio de cielos despejados, temperaturas que van a seguir bajando, máximas en torno a los 22 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad ya van a rondar los 15 grados. Mañana seguirá soplando el viento de noroeste con rachas en torno a los 40 kilómetros por hora. Y es que en lo que resta de semana continuará la situación de poniente, seguirán bajando las temperaturas. El jueves máximas en torno a los 23 grados, pero el viernes llega una masa de aire todavía más fría que nos va a dejar temperaturas en torno a los 18 grados. Por lo tanto, una semana con temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos. ¡Hasta luego! Tele-Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Ferretería Antonio García, su mejor jugada. Herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8. Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968. 101.4, Tele-Elche Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10:30 de la mañana. Tenemos en los estudios de Tele-Elche en Radio Marca al candidato de Vox. Hoy les hemos dicho que continuábamos esas entrevistas electorales con motivo de los comicios del 10 de noviembre. Con nosotros se encuentra Pascual Moxica. Tiene 56 años, es procurador y ex militante del Partido Popular hasta 2013, que pasó a formar parte de Vox, y además en 2014 fue uno de los fundadores de Vox en Alicante, por lo que ocupó el cargo de vicepresidente de la primera ejecutiva de Vox provincial. Fue concejal además del Partido Popular en el mandato municipal de 2003 a 2007 y ahora, desde que lleva estos últimos años en Vox, ahora es candidato al Senado. Se presenta como candidato al Senado en estos comicios generales. Pascual Moxica, bienvenido al programa La Glorieta. Muchísimas gracias, Rosmery. El primero, antes que nada, ¿por qué Vox y no Partido Popular? Bueno, yo en su momento abandoné el Partido Popular porque no me gustaba la deriva política que estaba llevando. No era el partido en el que yo me afilié en su día ni por el que yo estuve de concejal. No voy a decir si Mariano, vamos a dejarlo ahí. No me gustaba el carácter que estaba tomando y busqué y encontré en Vox pues un partido que defendía más mis intereses y con el que yo compartía prácticamente más del 90% del ideario político. La candidatura al Senado de Vox en estas elecciones es distinta a las elecciones generales de abril, porque por Alicante solo se presenta usted. No solo por Alicante, sino en todas las provincias donde que presentamos candidatura, presentamos un único candidato en todas las provincias. Esto pues se puede tomar una forma, un guiño para ver si se puede conseguir una mayoría del centro-derecha, de la derecha dentro del Senado. Claro, porque hay que decir que a los votantes que cuando marquen, porque pueden marcar hasta tres casillas y solamente en la papeleta de Vox van a tener una casilla, efectivamente, que es la que ocupa usted, ilicitano además. Sí. Con lo que las posibilidades de que salga senador pueden ser altas. Sobre todo, ¿qué les dicen las encuestas? ¿Qué encuesta maneja yo, el partido? Yo, encuestas hasta el día 10 por la noche, la madrugada del lunes 11, yo las encuestas no les quiero hacer caso. Porque Ayer tarde me estaban diciendo de que nos daban, no sé qué emisora había dicho, que nos daban hasta 70 diputados. Yo, las elecciones pasadas, hace 6 meses, 2 días antes, nos daban hasta 80 y tantos diputados y se consiguió un buen resultado, pero nos quedamos en 24. Entonces, yo hasta el día 10 de por la noche, 11 de madrugada, no quiero entrar. Dicen que el debate electoral fue el único, el que se televisó anoche, el único sí. De esta campaña electoral puede incidir en el voto para los indecisos, que hay muchos, casi un 30%. Sí. ¿Usted lo considera así? ¿El debate electoral puede ser importante? Yo creo que sí, porque en ese debate, aparte del discurso político que soltamos cada político, cada uno que estamos ahí, que nos toca defender nuestras posiciones, pues, lógicamente, intentas, además, decir qué es lo que a ti te gustaría que se hiciera, qué es lo que propones tú para gobierno, qué modificaciones estás interesado. Entonces, sí que hay mucha gente que no es votante ni de derecha ni de izquierda, sino es un votante que busca a ver quién le convence, quién realmente le da lo que él anda buscando. Unos votantes hoy a lo mejor votan a Ciudadanos, pero mañana a lo mejor están votando al PSOE, o pasado a Vox, o al siguiente. O sea, yo creo que sí, que efectivamente los debates tienen una finalidad. No sé si convencerán a ese 30% de indecisos. Yo creo que no. Que a lo mejor puedes convencer a un 10, un 15, no lo sé. Los militantes de Vox salieron convencidos de su líder, de Santiago Abascal. ¿Le gustó? Sí, yo creo que sí, porque además estuvo como somos realmente. Todo el mundo nos tacha de que si somos fascistas, de que si somos fachas, que si somos... Miren ustedes, somos personas normales. Yo soy una persona normal, yo soy el que me conoce de aquí de Elche, ni soy extremista, ni me considero fascista, ni soy franquista, no desayuno niños, no desayuno bebés, no me como a nadie, no, soy una persona con la que se puede hablar y con la que se puede dialogar y con la que se puede, si es necesario, llegar a acuerdos. Y yo creo que Santiago Abascal demostró que efectivamente somos así, no somos nada raro. Aseguran que la exhumación de Franco y lo que está ocurriendo en Cataluña les ha dado a ustedes más apoyos. Yo no sé si desenterrar a un muerto y llevárselo a otro sitio nos ha dado votos o no nos ha dado votos. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Lo de Cataluña sí que creo que está dando, pero no solo a nosotros, sino que está dando votos a todo aquel que esté defendiendo lo que es la Constitución, el que esté defendiendo la unidad de la soberanía, que somos nosotros los únicos, pues entonces sí que se nos estará dando votos a nosotros, sí que nos viene bien a nosotros. ¿El partido Vox tiene encuestas de intención de voto? ¿Las tienen? Me imagino que en Madrid sí que las tendrán, no aquí, pero no aquí. En Alicante. Aquí no, en la provincia no, porque somos un partido de índole nacional. Entonces, lógicamente, todo se está llevando desde Madrid. Todo se lleva en Madrid. El discurso de Santiago Abascal ayer en el debate fue claro porque incidió mucho en el tema de la inmigración. Incluso se dice, bueno, de los comentarios, la crítica que muchas veces llegaba a insinuar que inmigración ilegal era igual a delincuencia. ¿Ustedes está de acuerdo con ese asunto? No es que la inmigración ilegal equivalga a delincuencia. Primero, lo que nosotros queremos es que esa inmigración sea controlada. Lo que no podemos permitir es este efecto llamada de inmigrantes que entran ilegales porque se está favoreciendo a unas mafias. O sea, ya no es porque esas personas vengan a buscar el sueño europeo, no llamemos el sueño español, el sueño europeo, que vengan buscando mejores condiciones de vida. Si todo eso es muy loable, el problema son las mafias que hay detrás, que esas mafias que con la colaboración de ciertas ONGs pues son las que están haciendo ese efecto llamada y ese, digamos, desembarco de inmigración ilegal. ¿Qué ocurre? Lógicamente, cuando llegas aquí inmigrante ilegal, no puedes trabajar, pues muchos se tienen que buscar la vida, se lo buscan con pequeños delitos, pero vamos a ver, es que hay gente que viene y que hacen de ese pequeño delito, hacen su medio de vida. O sea, ya no es cuestión de que busquen, o que no les quede más remedio. Es que ya vienen con esas intenciones de delinquir. Y nosotros lo que decimos es control de la inmigración ilegal, y todo aquel inmigrante, tanto legal, y sobre todo si es ilegal, que viva o que se dedique a delinquir para vivir, que automáticamente sea expulsado. Hablemos ahora de lo que nos interesa, que es Elche. Pascual, como senador, en el caso de que pueda usted salir senador, ¿qué aportaría? ¿Cuáles son las primeras medidas que intentaría reivindicar en el Senado para Elche? Bueno, vamos a ver. Primero dejar claro... No estaría solo, estaría posiblemente con Pablo Ruz. Sí, lógicamente estaríamos los dos. Habría que mirar, pero... En primer lugar, es que desde el Senado no se puede decir voy a traer cosas a Elche, porque es una cámara, aunque sea una cámara territorial, pero no tenemos esas competencias, las competencias son autonómicas. Entonces, podemos proyectos que se presenten. Ahí sí que podemos mostrar nuestro apoyo. No voy a decir vamos a traernos la dama de Elche, porque eso todas las elecciones, esta mañana lo he oído en una emisora, en todas las elecciones la dama de Elche alguien la trae. No viene nunca, pero bueno, alguien la trae. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, yo por ejemplo, y me imagino que en eso desde el PP lo compartirían, es intentar dar una solución a lo del agua, al problema eterno que tenemos con el agua. Es un problema que hasta la fecha no ha podido llegar a ser resuelto todavía. Nosotros desde Vox lo que intentaríamos ya en el Congreso sería impulsar un nuevo plan hidrológico y dar solución también a, todos tenemos muy reciente lo que es lo que ocurrió en nuestra Vega Baja con la gota fría, la Dana. Hay que mantener los cauces de los ríos limpios, hay que mantener los ojos de los puentes despejados totalmente, las construcciones hay que llevar un cuidado con el urbanismo para que no invadan lo que es la zona natural del agua. El comentario que se está diciendo es que cuando hay una riada, cuando hay un exceso de agua, el agua coge sus escrituras de propiedad y pasa por donde siempre ha pasado. Si resulta que tenemos una urbanización o tenemos un puente o tenemos el agua, viene a pasar por ese sitio, no respeta nada ni a nadie. Y tenemos que evitar no solo los daños materiales, sino incluso los daños personales que se han ocasionado. En ese nuevo plan hidrológico, ¿ustedes proponen trasvase del Ebro? Vamos a ver, entendemos que el agua no es de nadie en concreto, el agua es de todos y tiene que haber una solidaridad entre todos los territorios de nuestro país. En algunas cuencas hay excedencia, pues esas excedencias lo que no podemos permitir es que se desperdicie en el mar cuando hay otras zonas en las que estamos pasando auténtica sed, sobre todo en el campo. En el campo es donde más le afecta, y nosotros, Elche en particular, la provincia en general, pero Elche en particular, tenemos una huerta muy buena, una huerta muy productiva que se está yendo al carajo, por no decir otra cosa, por falta de agua o por riesgos de agua que no es la que correspondería. El agua es cierto, es un tema clave para nuestro territorio, pero ¿cómo ve la ciudad? ¿Cómo ve Elche? ¿Considera que por parte del gobierno central la han mimado o hay muchas asignaturas pendientes, sobre todo inversiones pendientes en tema de infraestructura? Yo creo que siempre habrán inversiones pendientes. O sea, siempre todos queremos que nuestra ciudad sea lo mejor, sea la más bonita, esté la más limpia, la más cuidada, que tenga las mejores inversiones. Pero vuelvo a repetir, no es una cuestión que dependa del gobierno central. El gobierno central hará sus inversiones, dará sus fondos a la comunidad, y la Generalitat es la que tiene que repartir. Si Elche no recibe el dinero que debe o las inversiones que tenga que recibir, el 90 o el 95% hay que achacárselo a la Generalitat, no al gobierno central. Usted fue concejal de 2003 a 2007. Desde entonces, ¿cómo está viendo a los gobiernos municipales que han ido sucediéndose? Bueno, pues lógicamente todos buscan dentro de su cuestión política, de su diario político, pues todos buscan, no lo dudo nunca, buscan la mejoría para Elche. Vuelvo a decir, cada uno tenemos una opinión y yo veo en general que Elche, pues poco a poco, va mejorando. Hay muchas cosas que se podrían mejorar, hay otras cosas en las que se ha invertido que a lo mejor, desde mi punto de vista, pues a lo mejor no lo habría hecho y lo hubiera hecho en otras cuestiones. En general, yo veo que la ciudad pues va evolucionando poco a poco y bien. ¿Y la oposición por parte de su grupo municipal de Vox es la adecuada? Sí, vamos, no tengo ninguna duda que que por parte de Amparo y por parte de Aurora, la oposición que llevan haciendo y la que van a hacer va a ser, vamos, no voy a decir perfecta porque la perfección no existe, pero cerca de la perfección. Está también el tema del mercado central, que supongo que será uno de los proyectos más bloqueados, que precisamente hace escasos minutos que se ha anunciado que los bomberos van a estar ahora en el mercado central porque con motivo de esas obras de reparación de la tubería se ha abierto una oquedad y quieren investigar si esa oquedad corresponde o no a la entrada de ese refugio de guerra que andan buscando. Yo me gusta mucho la historia. Las cuestiones de proteger lo que es toda la historia, yo estoy un ferviente defensor, pero mire usted, me pasé el otro día, el sábado, por la noche, por esa zona, y la verdad es que me dio pena. Me dio pena por el abandono, primero, de todo lo que es los restos, con matorrales que tienen hasta 1,5 metros de altura. Luego el abandono que está ocasionando en esa zona, pero a todos, comercio, restauración. Da pena, es que da pena, salvo la Plaza de las Flores, en la que por los restaurantes que hay ves algo de movimiento, pero ni los comercios funcionando, la gente de los comercios en la puerta viendo a la gente, a la poca gente que paseamos por ahí viéndonos pasar. Yo creo que el mercado central se le ha de dar una solución urgente, y urgente es hace 2 semanas, no mañana, lo hace 2 semanas. Y desde Vox, vamos ya finalizando la entrevista a Pascual, ¿cómo van a terminar la campaña electoral? Bueno, pues tenemos un cierre de campaña, se hará el viernes, y que el sitio creo que todavía está por concretar, tenemos un par de sitios, pero claro, hasta que no se concrete realmente no queremos tampoco anunciarlo. Se están haciendo por parte del candidato al Congreso, por parte del Teniente General Manuel Mestre, se está haciendo, y yo acompañándose en los que le puedo acompañar, mítines, coloquios con simpatizantes, afiliados y con cualquiera que quiera acercarse. Y bueno, ayer estuvimos en Alicante, que estuvo Javier Ortega. Uh-huh. Y así, es que ha sido una campaña que no debía haberse hecho. Hace 6 meses se tendría que haber llegado, o en este tiempo pasado se tendría que haber llegado. Por a eso es tan reducida. Sí. Y es importante, me gustaría saber si ustedes han estudiado el voto de Vox, y Elche es una de las ciudades donde ustedes tienen gran potencial, gran bolsa de votos. Sí, creo que cada vez esa bolsa va aumentando. Recuerdo que en las municipales últimas nadie daba un duro por nosotros y sacamos 2 concejales. Entonces entiendo que sí, que tenemos una bolsa que poco a poco va a ir creciendo, sobre todo cuando la gente realmente nos empieza a conocer. Hay votantes del PP, votantes de Ciudadanos, los votantes en general, que bueno, dicen, ostras, ¿quiénes son estos? Que vienen, que... Pero claro, cuando ya te conocen, ya estás en ayuntamientos, ya estás en el Ayuntamiento de Elche, en el Ayuntamiento de Alicante, estás en la Generalitat, en las Cortes Valencianas, estás en el Congreso de los Diputados, estás en la Junta de Andalucía y no ocurre nada. O sea, vuelvo a repetir, no nos comemos a nadie, no somos malos. Ni nadie es tan malo como quieren pintarnos, ni nadie es tan bueno como algunos creen que son. Entonces, yo creo que la gente se va dando cuenta que somos un partido más, con unas ideas políticas, a unos les guste o no les gusta. Último minuto para pedir su voto. Bueno, pues efectivamente ya podemos pedir el voto. Y yo a todos aquellos que me están escuchando, les digo, os digo que si queréis tener un partido en el que prime el sentido común, si queréis tener un partido en el que se defienda la unidad y la soberanía nacional, sabéis que tenéis que votar el día 10 a Vox, tanto al Congreso de los Diputados como al Senado. Muchísimas gracias. Pues han escuchado al candidato al Senado por parte de Vox, el ilicitano Pascual Móxica. Gracias y suerte. Muchísimas gracias a vosotros.